Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de la jornada nos dice que se llegó a un acuerdo histórico en la reunión de los G7 sobre impuestos mínimos para grandes empresas. En Londres, los ministros de finanzas del Grupo de los Siete anunciaron este sábado un compromiso histórico, dicen, para aplicar un impuesto mínimo global y una mejor repartición de los ingresos fiscales procedentes de las grandes empresas, en particular los gigantes de Internet, tras una reunión de 2 días en Londres. El Grupo de los Siete se comprometió con un objetivo de una tasa mínima mundial del impuesto de sociedades de al menos el 15%, según una declaración conjunta en la que también se menciona un acuerdo sobre un mejor reparto de los derechos a tasar los beneficios de las grandes multinacionales. El anuncio del Grupo de los Siete, de las siete grandes potencias del mundo, fue calificado, y cito, de histórico y de momento de orgullo, dice la nota, por el ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak, que presidió la reunión como país anfitrión de este Grupo de los Siete. La medida apunta principalmente a las grandes empresas tecnológicas, muchas de ellas estadounidenses, que pagan impuestos que dan risa a pesar de obtener beneficios de decenas e incluso cientos de miles de millones de dólares, gracias a que están domiciliadas en países donde la tasa de impuesto de sociedades es muy baja o incluso nula. Este acuerdo del Grupo de los Siete sobre finanzas, aquí hay una cita, es un primer paso y el mes que viene, dice Sunak, tenemos una reunión del ministro de Finanzas del Grupo de los 20 para seguir avanzando, dijo Sunak, afirmando que el compromiso alcanzado este sábado inyectará equidad en el sistema fiscal mundial. En esta nota de BBC Mundo nos cuenta por qué en India hay un problema con el hongo negro. Hay tantos casos de esta rara infección de mucormicosis. La cifra impresiona. Cerca de 12.000 pacientes han sido diagnosticados con una condición llamada hongo negro en India, la mayoría de ellos enfermos que se están recuperando de COVID-19. Esta rara infección puede llegar a ser letal con una tasa de mortalidad cercana al 50%. Una cifra que preocupa no solo al mundo científico, sino a todas las comunidades donde se han presentado casos. Uno, por ejemplo, se registró la semana anterior en Uruguay. Ahora los médicos están comenzando a establecer conclusiones importantes sobre las razones de su aparición. Entre los avances se señala que es posible que los casos en India hayan aumentado en forma exponencial debido a la alta prevalencia de diabetes que se registra en ese país. Sin embargo, no es el único factor para tener en cuenta y para eso vale revisar qué es lo que está pasando en otros países. Antes de la aparición de la pandemia de COVID-19, al menos 38 países habían reportado casos de mucormicosis u hongo negro dentro de sus territorios. India y Pakistán tienen las tasas más altas, con cerca de 140 casos por millón al año, de acuerdo al Leading International Fungal Education. El doctor David Denning, de la Universidad de Manchester y experto en infecciones micóticas, dijo que los casos reportados de hongo negro en India fueron mucho más masivos que en otras partes del mundo, mucho antes de la pandemia. La mucormicosis está fuertemente relacionada con la diabetes más controlada y hay mucha diabetes en India. A esta afirmación se suma un dato. De acuerdo a una investigación en pacientes que se están recuperando de COVID-19 a nivel mundial, el 94% de quienes han sufrido un caso de infección de hongo negro sufren de diabetes. Y la mayoría de esos casos, un 71%, fueron reportados desde India. Es posible que los países con mayor número de casos de diabetes per cápita fuera de India se han reportado casos de hongo negro. Los vecinos de India, Pakistán y Bangladesh también tienen alta prevalencia de diabetes en sus poblaciones y han tenido casos de hongo negro, pero sus números no son tan altos. En Bangladesh, los doctores han tratado un caso confirmado de mucormicosis y están esperando los resultados de otro caso que les parece sospechoso. Los doctores le confirmaron a BBC Mundo que ambos pacientes tenían diabetes. En Brasil se han reportado 29 casos, pero no está muy claro si los pacientes sufrieron de COVID o tenían diabetes. Rusia también reportó casos aislados de mucormicosis en pacientes con COVID-19, pero tampoco hay cifras concretas sobre el número total de detectados. Por otro lado, Estados Unidos tiene una de las tasas más altas de diabetes en el mundo, con un 9.3% de la población afectada y tiene además uno de los mayores niveles de contagio de COVID-19 en el planeta. Bueno, pero ¿qué podemos contar de esto? Pues es algo preocupante lo que está ocurriendo porque la población afectada tiene esta enfermedad que es 50% de mortalidad. A ver qué dice. Unas cosas, además de la diabetes que puede causar, el problema es los esteroides. Dos esteroides ampliamente recetados, la dexametasona y la metilprednisolona, se utilizan en pacientes con COVID-19 en India para reducir la inflamación causada por la respuesta inmunitaria del cuerpo. Sin embargo, con hospitales y médicos abrumados ante un número creciente de casos, existe evidencia de que estos esteroides se están tomando sin supervisión médica. Las autoridades indias ya desalentaron este tipo de automedicación que puede tener consecuencias muy dañinas, como por ejemplo, un mayor riesgo de desarrollo del hongo negro. Un ensayo en Reino Unido en alrededor de 2,000 pacientes mostró que la dexametasona ayuda a reducir la mortalidad en aquellos con una infección moderada o grave, pero podría ser potencialmente dañina para aquellos con una infección leve. Ese estudio mostró la eficacia de los esteroides cuando se usan en un entorno hospitalario. Sin embargo, se ha informado que algunos estados de la India se han distribuido dexametasona al público en general, junto con kits de aislamiento en el hogar. Está muy claro a través de estudios que más esteroides no es necesariamente mejor, explicó el doctor Denning. Bueno, pues tiene una combinación de falta de supervisión en un hospital y las condiciones como la diabetes que ya están afectando a las personas, ¿no? Algo muy serio, este hongo negro. Hola Radio Santana, soy Marta del equipo de estudiantes de medicina de UCI. Estamos al final de la fase de emergencia que trajo la crisis de COVID, por lo menos ahorita. Sin embargo, muchos expertos están afligidos con el impacto la crisis de COVID va a hacer en la salud mental. Para muchos, la ansiedad y depresión que tuvieron mientras este largo año se va a resolver con resumir las actividades rutinas. Pero para otros, su salud mental seguirá lo mismo o peor. Con el comienzo de la pandemia, la cantidad de personas reportando ansiedad y depresión creció. También dificultad de dormir y abuso de drogas y alcohol. No solo fue la pandemia que trajo estos asuntos, sino la pérdida de trabajo, inseguridad alimentaria y aislamiento que muchos de nosotros tuvimos. La pregunta es, ¿cuál es el próximo paso para nosotros? La normal reacción para muchos en una crisis es tratar de sobrevivir o superarlo. Pero ahora que todo se está calmando, vamos a ver la verdadera destrucción la pandemia hizo a nuestra salud mental. Y ahora todo el mundo se encuentra en un estado de reconstrucción en la salud física y mental, hasta financiera. Por eso tomé la decisión de empezar una serie de salud mental. Nuestra ciudad de Santa Ana ha recibido golpe tras golpe y necesita un lugar para reflexionar en su salud mental y saber los recursos disponibles para ellos. Quiero empezar esta serie con mi historia de salud mental.